se cumplen mañana y en mi mente repercute todavía el eco funerario de aquel día cuando en olvido doblaron las campanas. El eco funerario de aquel día cuando en olvido doblaron las campanas. Me anunciaban que su amor había muerto, pero yo no lo creía. Pero más tarde, sin querer, me convencí que la perfidia de su amor era muy cierta. Pero más tarde, sin querer, me convencí que la perfidia de su amor era muy cierta. Cuando en ella más confiaba, ese día recibí una carta que mandabas dentro lo que no esperaba. Yo ni leerla la quise. Gracias, ya sé lo que dice. Yo le dije al portador, no son caricias de amor. Dentro hay algo pa' mi daño, es mi fatal desengaño. Ya ella rompió el compromiso, fíjate mozo, aquí está. Dentro está el aro liso que le di en pruebas de amor, fíjate mozo, aquí está. Dentro está el aro liso que le di en pruebas de amor.